interés impactó de lleno en uno de los aspectos más sensibles de la banca, la salud de los deudores. Aumentaron los morosos bancarios, un dato para tener en cuenta en el escándalo de la economía de Cambiemos. El deporte por Belgrano. Tras la dura derrota que sufrió a manos de Estudiantes de San Luis por Copa Argentina, San Lorenzo continúa la búsqueda del nuevo entrenador que va a reemplazar a Jorge Almirón en la próxima temporada. Todos los cañones apuntan a Juan Antonio Pizzi, el técnico que le dio el título en 2013 y que dejó la base armada para que el equipo conquistara la Copa Libertadores en 2014. El parte es venidero, el propio Pizzi, su representante Ricardo Schlipper, el presidente de San Lorenzo, Matías Lames, y el vicepresidente Marcelo Tinelli le van a hacer la oferta concreta al entrenador para que retorne a ser como técnico del equipo azulgrana. Si bien la intención de Pizzi es buscar esperar una oferta para dirigir en Europa, como no tiene ninguna, se va a sentar a escuchar lo que le proponen los dirigentes de San Lorenzo y después decidirá qué es lo que va a hacer. En cuanto al automovilismo, se viene el próximo fin de semana la carrera de los 2 millones de pesos. Esto tiene que ver con el turismo de carretera. Se va a disputar en el circuito de Rafaela, el mítico circuito de Rafaela, y representa la sexta fecha del calendario de la temporada 2019. La actividad va a comenzar con la primera tanda de entrenamientos en el día de hoy a las 12:50 y será la segunda a las 15:05. En tanto, el TC Pista efectuará 2 ensayos a las 12 y a las 16:35 respectivamente. Recordamos también que en la Fórmula 1 se va a correr este fin de semana el Gran Premio de Mónaco y en el día de ayer, en la primera tanda libre de entrenamientos, el británico Lewis Hamilton estableció el mejor tiempo con 1 minuto 12 segundos 106 milésimos para quedarse por ahora con la pole position. Segundo fue su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, 1 minuto 11 segundos 199 milésimos. Y tercero fue el alemán Sebastián Vettel con Ferrari a 7 décimas de los pilotos anteriores. Y lo que tiene que ver con el básquetbol va a continuar con 2 partidos desarrollándose los playoffs de la Liga Nacional, las series que están 2-1 a las 20 en la Bombonerita. Boca recibe a Estudiantes de Concordia, el tercer partido lo ganó el equipo entrerriano, por eso van al cuarto, y también van a jugar en este caso en el Templo del Rock Obras Sanitarias, o mejor dicho, como se lo conoce ahora, Obras Básquet ante Olímpico de la Banda. También esta serie está favoreciendo al Tachero por 2-1. Ganancias y bienes personales elevan a 1,5 millones de pesos el importe para declarar. Hasta el monto hasta que estaba fijado en 1 millón de pesos. Ahora, la fecha de vencimiento de las presentaciones va del 11 al 13 de junio y es arriba de 1,5 millones de pesos. 8 minutos pasan de la hora 8 y tenemos 8 grados 3 décimas. Jornada muy fría sobre la ciudad de Buenos Aires. En el Hotel Savoy de esta capital, propietario es el presidente de Racing Blanco, se efectuó la reunión de la Superliga para estudiar modificar el reglamento para que no haya más descensos por promedio, sino por los 4 últimos del campeonato y 2 ascensos del Nacional B. La cuestión está en veremos y no hay un total acuerdo. Sin embargo, faltaron la opinión de varios clubes importantes de la categoría que opinen. Mañana reiteramos que no habrá ninguna clase de transporte y peligran algunos vuelos porque 2 gremios aeronáuticos que pertenecen a la Confederación de Transporte también se adhieren al paro. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Diego. Joel Luis José Luis Joe Baxter nació en Buenos Aires el 24 de mayo de 1940. Falleció en Francia el 11 de julio de 1973. Militante revolucionario, nacido en la ciudad de Buenos Aires y muerto en Francia. Su nombre de guerra era Rafael. Era hijo de un irlandés llamado Joseph Baxter y de María Luis de Naro, argentina, y su hermana se llamaba Mary Baxter. Joe Baxter creció en su juventud en Marcos Paz. Su padre se dedicaba a la cría de caballos y solía hablarle en inglés. Concurrió al Colegio San Albano de Lomas de Zamora, por lo cual Baxter terminó siendo bilingüe, algo que le serviría mucho en el futuro. A los 10 años, en una caída, se quebró el brazo derecho. Por alguna razón, no dijo nada y dejó de mover el brazo para inmovilizar el dolor. Cuando los padres se dieron cuenta, ya era tarde y el hueso había soldado mal, por lo que a partir de ahí siempre tuvo un movimiento limitado en el brazo derecho. Desde muy joven, Joe Baxter comenzó a interesarse por las ideas políticas en una Argentina convulsionada por el derrocamiento del general Perón. En 1956, un compañero suyo de secundaria, llamado Oscar de Novi, lo invita a la agrupación a la que pertenecía, la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. En el 59, junto con otros militantes de la UNES, crean la agrupación Movimiento Nacionalista Tacuara, más conocida simplemente como Tacuara, de fuerte corte nacionalista y católico. La función de Baxter dentro de la organización era la de las relaciones públicas, tarea ideal para una personalidad extrovertida y con gran capacidad de comunicación como era Joe Baxter. Sin embargo, a medida que la agrupación crecía, se fue dividiendo ideológicamente. Un sector se hizo más peronista, mientras que otra parte continuaba con la línea católica, nacionalista y antisemita. En el 62, junto con otros compañeros de Tacuara, deciden separarse y crear el Movimiento Nacionalista Revolucionario. En el 63, su agrupación lleva a cabo su golpe más grande, asaltando el policlínico bancario y robando más de $100,000. Baxter no participó activamente en el asalto, fue uno de los encargados de limpiar el dinero robado viajando a Brasil y Uruguay para cambiar el botín robado. En Buenos Aires, Baxter se solía reunir con militantes de organizaciones de derecha y de izquierda, como John William Cook, Silvio Frondizi, Nahuel Moreno y un empresario con conexiones en Cuba, Egipto y Argelia, llamado Héctor Orlando Villalón. En todo ese periodo, Baxter trabajó en la empresa telefónica estatal Entel, y a fines de ese mismo año, la policía finalmente descubre quiénes fueron los ejecutores del asalto, y varios integrantes del Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara, incluyendo a Baxter, tienen que entrar en la clandestinidad y huir al Uruguay. Ahí establece su centro de comando clandestinos y sigue en contacto con otros militantes y los integrantes del Movimiento Nacional Revolucionario Tacuara que consiguieron escapar de la policía. Un ejemplo de la ambigüedad ideológica de Baxter es que cuando la policía allanó en su casa en Villa Urquiza, encontró afiches de Hitler, Mussolini y Fidel Castro. Se creó una alianza entre su agrupación y otras también de la tendencia como el Movimiento Revolucionario Peronista, y en enero del 64 se embarca a Madrid para tratar de conocer al general Perón. Después de Madrid, Baxter se dirige a la República Árabe y Argelia, y en esa gira europea terminó luchando en Vietnam contra los Estados Unidos y fue condecorado por Ho Chi Minh. Baxter volvió a Montevideo y se juntó con los Tupamaros, grupo guerrillero uruguayo, y en el 65 viajó a China para instruirse en la guerra revolucionaria junto con otros militantes, entre ellos José Luis Neil. Más tarde viajó a Cuba, donde conoció a su esposa Ruth Arrieta, tuvieron una hija a la que bautizaron Mariana Baxter, y fue en esa época donde dio un giro para convertirse en nacionalista en trotskista. Baxter inicia otra gira por Europa, empezando por París, y participa en un encuentro de la Liga Comunista Francesa y de la Cuarta Internacional. El viaje coincidió con la revuelta estudiantil conocida como el Mayo Francés, y no perdió la oportunidad de participar de este evento. En París conoce a Mario Roberto Santucho, y en el 70 vuelve a la Argentina en forma clandestina, y Santucho lo introduce en el PRT, que más tarde crearía su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Su paso por esta organización fue bastante conflictivo y no finaliza en buenos términos, y se refugia en el Chile de Allende con su esposa e hija, y previamente se había unido a la escisión del ERP, el PTR, ERP, Fracción Roja. El 11 de julio del 73, en un viaje desde Río de Janeiro hacia París, muere junto con otras 122 personas al incendiarse el vuelo 820 de la empresa brasilera Varig, en la que viajaba, y caer en un campo de Sous-le-Charité, una localidad 5 kilómetros de su destino, que era el aeropuerto de Orly. Sobrevivieron 11 personas. Baxter viajaba con $40,000 estadounidenses, un monto que era para ser entregado al Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. Su cuerpo fue reconocido por un antiguo militante de Baxter, y sus restos repatriados para ser enterrados en el cementerio británico de Buenos Aires. Joe Baxter, un extraño modelo de revolucionario de cambiante ideología, que pasó del ultranacionalismo al trotskismo en el recuerdo. Miguel. Bueno, tenemos en línea, porque hoy se lanza la precandidatura presidencial del señor Alejandro Biondini por el Frente de Patriotas, justamente a él para que nos cuente sobre este acto. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Miguel Ángel, un gusto saludarte. Bueno, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, justamente recién estábamos hablando de Baxter, un hombre del nacionalismo que terminó en el trotskismo, en el ERP. A vos te han vinculado muchas veces al nazismo, te han dicho que son nazis y demás, desvirtuando un poco tu nacionalismo. ¿Puedes definirte ideológicamente? Mira, yo me defino como un nacionalista argentino, reivindico la línea San Martín-Rosas Perón. Desde luego, uno eventualmente puede tener tal vez una visión, tanto en la historia argentina como del mundo, distinta, vinculada a lo que sería el revisionismo histórico, pero de ninguna manera nosotros ni queremos ser la segunda mala parte de nada, ni de nadie, ni tenemos nada que ver con ninguna experiencia extranjera. Lo que pasa es que cuando vos te metés con algunas internacionales o con algunos factores de poder, como el sionismo, como la masonería, etcétera, bueno, te empiezan a etiquetar. Y tampoco son originales, porque en mi caso yo soy simplemente un, si vos querés, un soldado, un militante de la causa nacional, que por diferentes motivos, tal vez por esta crisis de autoridad y de representación, de alguna forma se convirtió en dirigente, ¿no? Pero si analizamos, y reitero, salvando la distancia, los epítetos que le ponían al entonces coronel Perón en el 45, en la campaña donde se juntaban los gorilas desde el Partido Comunista hasta los conservadores, y por ejemplo en el Luna Park ponían contra el nazifascismo, bueno, realmente los adjetivos no siguen siendo originales, digamos, ¿no? Vos sabés, Biondini, que yo recuerdo todavía, lo tengo muy fresco, una discusión en un viejo programa nuestro de Argentina 2000 con Sigal. Ajá. No sé si vos te acordás. Ajá, sí. Cuando justamente con un dirigente comunista terminaron ustedes coincidiendo en algunas cosas y por supuesto discutiendo de otras, y recuerdo también que en aquel momento y en aquel tiempo mucha gente decía, ¿por qué Biondini no arma algo políticamente, no? Vos por supuesto en aquel momento no estabas en esa posibilidad. Después hiciste bandera vecinal, ahora finalmente haces un frente. ¿Cómo se llama el frente de ustedes? Mira, nuestro frente se llama Frente Patriota. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque es muy parecido, sí, al que quiere lanzar el PJ, y me parece que ahí va a haber toda una discusión, ¿no? Sí, yo te digo, de alguna forma creo que evidentemente eso, más que a nosotros, a ellos les va a generar un problema legal, porque nosotros ya en las elecciones del 2017 nos presentamos como Frente Patriota en la provincia de Buenos Aires, incluso en justamente en el caso bonaerense, nosotros hicimos la fusión entre lo que es o lo que era Bandera Vecinal Provincia de Buenos Aires y Gente en Acción, y obtuvimos primero la personería en el orden federal como Frente Patriota en la Provincia de Buenos Aires, recientemente a través de la Junta Bonaerense también la personería como Frente Patriota en, digamos, en ese nivel o en ese ámbito. Por tanto, en primer lugar ya nos cabe legalmente más allá de que el Frente Patriota en cuanto a partido forma parte de la alianza de Frente Patriota, que le integran varios partidos, y con lo cual, digamos, ya venimos incluso desarrollando organización y campaña con ese nombre desde hace bastante tiempo, y bueno, ellos le han buscado un nombre muy parecido, con lo cual me parece que es un error y la discusión no va a durar mucho legalmente. Biondini, cuando ustedes van a proclamar ahí en un lugar céntrico, en la calle Perón. Así es. Van a proclamar la fórmula presidencial que te sostiene a vos. ¿Quién es tu compañero de fórmula? Mira, te lo comento de manera en exclusiva porque, digamos, lo íbamos a anunciar en el acto, bueno, pero en honor a nuestra amistad y nuestro compañerismo te lo adelanto. Va a ser el Teniente Coronel Enrique Venturino. Es decir, esto es una unión histórica entre lo que somos los nacionalistas, o si vos querés, los nacionalistas civiles, y lo que fue en su momento el movimiento Carapintada. En el caso de Venturino, viene, por supuesto, también de ser en su momento presidente del MODIN. Así que es una unión histórica entre sectores que venimos, por supuesto, del peronismo, del nacionalismo, de diferentes compromisos de trabajo y de lucha, que fundamentalmente, evidentemente, no nos sentimos representados por nada de lo que existe. Yo estaba escuchando muy atentamente tu editorial y, bueno, lamentablemente desde el 83 a la fecha venimos de decepción en decepción. Tenemos un país bajo las garras de la usura y de la dependencia. Y bueno, lo que se necesita no son más placebos, digamos, ni más candidatos del sistema, sino, bueno, abrir realmente una esperanza, un camino distinto. Y en ese sentido, la verdad que para mí es un gran honor el hecho de que el Teniente Coronel Venturino haya aceptado acompañarnos en este desafío. Y bueno, desde esa manera y bajo esas consignas ponemos en marcha hoy esta patriada. ¿Y se van a presentar en todo el país? Sí, sí. Nosotros nos vamos a presentar. El partido que nos, digamos, brinda como columna vertebral la personería nacional es el partido Dignidad Popular, que tiene personería en 6 distritos. A eso se suma, evidentemente, nuestra estructura del Frente Patriota, y se están sumando, incluso para nuestra sorpresa y de alguna forma las tonterías o los errores, yo diría de manotazos de ahogados, que está haciendo Macri, incluso en cuanto al armado electoral, hasta nos están multiplicando oportunidades, porque también se están sumando algunos partidos provinciales que, bueno, quieren sumarse evidentemente a un armado distinto. Así que, bueno, es un crecimiento, digamos, en desarrollo, que creo que, bueno, va a representar tal vez una alternativa para un montón de gente, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, evidentemente a lo mejor nosotros no sacaríamos o no vamos a sacar todos los votos que deseásemos, pero vamos a sacar muchos más de los que piensan nuestros enemigos. ¿En Unión y Benevolencia a qué hora hacen el lanzamiento? A las 7 de la tarde. Desde luego para mí sería, bueno, un honor, en fin, un gusto si podés concurrir. Sí, no sé si vamos a ir, pero de cualquier manera sí estamos seguros de que estamos poniendo en el aire a un precandidato presidencial, como lo hemos hecho con todos aquellos que no tienen prensa, o que la prensa los esconde, porque nos parece que a la sociedad hay que demostrarle, no importa después el resultado final, sino que hay que demostrarle que hay otra gente que tiene intenciones distintas a las habituales, ¿no? Mira, yo por eso te agradezco doblemente la posibilidad de hablar en tu programa, en este espacio, que yo sé que lo escucha, bueno, tanta gente, y lamentablemente, sí, vivimos en democracia, pero bueno, la censura existe, y bueno, yo no voy a dar ahora nombres o medios, porque no es mi estilo, mi estilo no es el escrache, pero comentarte que, bueno, por ejemplo, nosotros hacemos esto con mucho esfuerzo, pero bueno, al ser distintas voluntades, se va constituyendo con recursos propios un pequeño fondo de campaña, ¿no? Y habíamos contratado un pequeño spot que iba a salir en un canal muy, muy conocido, y empezaron a aparecer distintas... ¿En Crónica? Sí, en Crónica, bueno, ya que me lo preguntás, y el gerente de programación, el gerente comercial, había aceptado el spot, intervino el gerente de programación, el grupo Olmos le había dado finalmente, si se quiere, el visto bueno, intervino, no sé si la DAIA o alguna de estas entidades, y dijeron que yo jamás podía llegar a aparecer con un spot o con algo similar en Crónica, que no podía ser invitado a ninguno de sus programas. Entonces pasamos al canal 26, el canal 26 repitió el spot durante 3 días, y ayer me enteré que en el último día también lo levantaron por presiones. Vos viste el otro día, no sé si lo viste, una nota de página completa en página 12, donde poco menos, bueno, aparte de pasearme por todo un zoológico de epítetos, decía que la DAIA y otras entidades del sionismo iban a venir a ver dos cosas. Vos fijate, primero, cómo yo estaba vestido. Bueno, he bajado un par de kilos, con lo cual puedo entrar en un antiguo traje que tenía. La gente, bueno, es toda gente del común, son ciudadanos comunes, y también a ver lo que yo decía o lo que no decía, con lo cual a mí me da la impresión de que no vivimos en una democracia, sino en una especie de gulag político, donde cuando vos querés transformarte en disidente, te persiguen y te cierran todos los medios. Mira, ayer poníamos una candidata del MST, o antes de ayer, también una chica de 33 años, bastante desconocida. Hemos puesto un coronel, precandidato también desconocido, veterano de Malvinas. Hemos puesto un pastor evangélico. Y nos parece que son sectores que no los atienden, que no le dan difusión. Y por eso a nosotros nos parecía interesante que la gente se enterara que por lo menos ustedes iban a presentar. Y bueno, después cada cual sabrá lo que tiene que hacer a la hora de votar, ¿no? Así es. Bueno, en tu caso, vos siempre fuiste una persona que evidentemente hablaste con todo el mundo, que abriste los micrófonos, o cuando... A todo, mira, no, nunca... la gente sabe cómo pienso, sabe cómo soy, sabe hasta de qué club de fútbol soy, pero eso no significa que no le permitamos a todo expresarse. Y bueno, yo creo que esa es la esencia del verdadero periodismo y también de la verdadera democracia, ¿no? En nuestro caso, mirá, nosotros no pretendemos ser más de lo que somos, ni tal vez menos de lo que debemos o que podemos ser. En este momento, a mí me parece que hay una profunda crisis de autoridad y de representación en el país. Hay una masa importante de gente que no se siente representada. Y bueno, lo que hacen habitualmente, mira, estos factores de poder, digo, sin pensar que, bueno, uno a lo mejor podría eventualmente, o sea, plantear un disparate respecto de que un día al otro podés, no sé, pegar un salto y saltar 10 pisos, pero evidentemente te reducen el margen de exposición para después, sí, al día siguiente de la elección decir, mirá, ¿por qué sacaron tan pocos votos? Y lógico, si no te llaman ni para preguntarte la temperatura, es muy difícil que mucha gente incluso a veces conozca que hay otros caminos u otras posibilidades distintas, ¿no? Yo sé que voy a sorprender a más de uno, pero recuerdo de aquella conversación con Sigal que vos lo sorprendiste cuando le dijiste, mi padre tenía afinidad con ustedes. Claro, yo no sé, porque viste, a veces se hace la fama, lo único que me faltaría a mí es es que me dijeran, no sé, que mi padre había sido, no sé, un oficial del Tercer Reich o cosas por el estilo. ¿Y tu viejo venía del comunismo? Claro, entonces yo le dije, no, mi padre, o sea, mi abuelo, que vino, digamos, de Chivitanova Marque, bueno, como toda mi familia, una familia católica, etcétera, etcétera, pero mi padre se formó con José Fioravanti, con los Fioravanti, que eran sus primos hermanos, con el que hizo el Monumento a la Bandera, los Lobos Marinos en Mar del Plata, que en su juventud eran de izquierda, digamos. Y mi padre, bueno, en su juventud, primero incluso estuvo, no sé si coqueteando, militando con el anarquismo, y después fue del Partido Comunista. ¿Sabes quién, quién estuvo? Y esa es la historia real. ¿Sabes quién estuvo en un acto pro Hitler en una par? No, ¿quién? El fundador de Clarín. Bueno, por eso digo, mirá, lo que pasa es que todos tienen, es decir, todos tienen pasado, pero nadie tiene pasado. Vos fijate que el único que parece que tiene algún pasado, bueno, todos hemos tenido, si vos querés, alguna expresión o alguna posición más extrema, en especial en nuestra juventud, pero para algunos sectores el único que tiene pasado soy yo, y yo a veces me río cuando digo, bueno, ya tengo 63 años, pero me pasan fotos o actos o cuestiones de cuando tenía 30, pero no pasan la imagen, no sé, de Nilda Garré sosteniendo un fal, viste, o de la Bullrich en Montoneros o lo que fuera, y yo, es cierto, he tenido a lo mejor expresiones o cuestiones más extremas, pero nunca asesiné a nadie, nunca secuestré a nadie, no tengo las manos manchadas por sangre, y bueno, todo el mundo tiene a lo mejor derecho a evolucionar hacia, si vos querés mantener los principios, pero hacia una posición a lo mejor más equilibrada con respecto a determinadas prédicas, y vos fijate que cuanto más me he ubicado, si vos querés, en una posición firme en cuanto a mis principios, pero más amable, si vos querés, políticamente, más me pegan. Bien, te saludo y queríamos dar la misma oportunidad que le hemos dado a todo el mundo. Te agradezco mucho, de Rensis, te reitero mi agradecimiento, y bueno, espero que en algún momento nos podamos encontrar y bueno, tomar un café que tenemos hace mucho pendiente. Te saludo. Muchas gracias, buenos días. Alejandro Biondini, candidato a presidente que se presenta esta noche en la Sociedad Italiana Benevolenza en la calle Perón. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 8.3 la sensación térmica y la temperatura, la misma temperatura que la sensación térmica, no hay viento de superficie. 32 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Diego. Bueno, te cuento lo último que nos queda, porque tenemos un montón de columnistas que nos quedan todavía, lo que no vamos a poder decir hoy. En 1987, hoy cumple años, nacía la actriz Ximena Barone, que fue niña prodigio, empezó como cantante y actriz desde muy chiquita en la televisión, y después de grande participó en numerosos programas televisivos. En 2011 fallecía, había nacido en 1918, la señora Miriam de Urquijo. En 1969 nacía Cristina Alberó. En el 2007 fallecía Graciana Nélida Federico, bandoneonista y pintora, gran artista plástica, nacida en 1920, hija del director de orquestas y músico Francisco Federico y hermana de Domingo Federico, otro gran compositor musical. Y en 1960, un 24 de mayo, nacía una querida amiga y compañera peronista, Araceli Bellota, historiadora, escritora y periodista, que se caracterizó por orientar su obra a rescatar el papel de las mujeres de la historia y que se define a sí misma como peronista y femenina. Y feminista. Es autor de libros como Los Amores de Irigoyen y Las Mujeres de Perón, y también ha escrito programas de televisión como Siglo XX Cambalache, entre unos y otros programas, y también un CD Room que se titula Juan Domingo Perón, personas y protagonistas, y el video de 1997, Eva Perón cuenta su historia. Hoy cumple años, su último trabajo fue como directora del Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo, a donde la nombró Teresa Parodi, en el momento ministra de Cultura de la Nación, donde trabajó ad honorem, sin cobrar. Había sido directora del Museo Histórico Nacional, miembro del Instituto de Altos Estudios Juan Perón, del Instituto de Historia y Sociología Sarmiento y del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Belgrano. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. El juez Ramos Padilla pidió la remoción del fiscal Estornelli al no presentarse a la quinta citación, y ya cuando la Cámara lo ha puesto en desacato a Estornelli. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La próxima citación es con fecha 31 de mayo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8.3 la temperatura. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta forma. Dos siglos y 9 días después, y 9 años después, estamos igual que el primer día. Estamos en la búsqueda de que el pueblo se pueda expresar en libertad, que el pueblo pueda tener alguna posibilidad concreta de poder ser en sí mismo la expresión de un país soberano. 2 siglos y 9 años después, ni siquiera se imagina uno que mañana este gobierno no tiene ni la mínima voluntad de un acto oficial, más allá de alguna suba de bandera, porque se ha eclipsado absolutamente el sentido de pertenencia, y porque además llegaron para mirar hacia el mundo y creer que además hay que facilitarle al mundo lo que ellos interpretan que es la integración al mundo, que el mundo haga negocios con el territorio argentino. 2 siglos y 9 años después, no va a haber transporte porque los trabajadores que manejan colectivos, micros de corta y larga distancia, trenes, subterráneos y hasta aviones, se encuentran que cuando trabajan en feriado, que tienen que cobrar más, eso que significa que le paguen más, porque además es un feriado nacional, hace que se pierda a fin de mes, porque se le descuenta impuesto a las ganancias y ese monto modificatorio hace que trabajan más y cobran menos. Va a ser un 25 de mayo absolutamente diferente a todos los 25 de mayo, porque no va a haber posibilidades de moverse. Solamente se van a poder mover aquellos que tengan automóvil o que puedan utilizar y pagar un remiso a un taxi. Y 2 siglos y 9 años después, la pregunta será retrospectiva, será de una mirada hacia atrás. No tenemos fuerzas armadas, no tenemos cabildo abierto, todo se hace en círculos cerrados, no tenemos debate de participación ciudadana en ningún nivel, todo se hace a través de una pantalla de televisión y en un programa donde se invitan a panelistas que opinan como si fueran los representantes del pueblo y a distintos políticos de ocasión que van rotando. Y entonces uno se quiere trasladar para ver de qué manera se puede recuperar aquel sentido, porque lo que se avecina en este mundo de la globalización es la pérdida del sentido geográfico e histórico para revalorizar nuestra propia geografía al punto tal que ni siquiera tenemos el mapa que corresponde, y cuando el gobierno anterior, por decisión de la presidenta de entonces, determinó el uso oficial del mapa donde la Antártida debe tener la proyección que corresponde, y no un triangulito allí abajo, que es una copia de los que han hecho mapas desde Europa, ni siquiera los ministros de ese tiempo de ella le hicieron caso. ¿Cómo hacer donde se termina de enajenar en el mar argentino, entregándole al enemigo histórico del país, que son los ingleses, la explotación petrolera, sin que todavía hayamos escuchado en el país la voz de los que hablan todo el tiempo para proponer soluciones que después tampoco tienen, a la cuestión de todos los días de la política? 2 siglos y 9 años después, el 25 de mayo está desteñido, y en lugar de ser los españoles de los que nos tenemos que liberar, con mucho esfuerzo y con un trabajo de mucho tiempo, los ingleses han logrado colocar un presidente que mira hacia Londres, como Mauricio Macri, y que saluda al eje de Londres, de Washington y de Tel Aviv, a pesar que hoy el propio Partido Conservador la puede echar a Theresa May, porque no están conformes ellos con la pérdida de protagonismo que ha tenido. Y más allá que Naciones Unidas termina de hacer un fallo para que otra de las ocupaciones que tienen los británicos en el mundo la desocupe en 6 meses. Todo eso no parece importar en la Argentina, donde diariamente se traiciona el espíritu malvinero y donde diariamente se ha escondido, empezando por la dictadura que escondió a los que habían ido a pelear y a defender el suelo argentino en poder británico, siguiendo por el alfonsinismo y su desmalvinización, y continuando un largo camino recuperado en el gobierno anterior con algunas cosas y vuelto a olvidar en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se hace para explicarles a los nietos, a los más chiquitos, que el 25 de mayo comenzó algo que nos llevó 6 años para poder decretar la independencia y que no se conmemoraba el 9 de julio? Que pasaba desapercibido porque la historia del concepto de aquellos que seguían mirando a Londres era que no se festejara la independencia, y que fue Juan Manuel de Rosas que implantó por decisión y por decreto, como restaurador de las leyes, que se le rindiera homenaje al 9 de julio exactamente igual que al 25 de mayo, porque además es la principal fecha argentina, porque fue la que reafirmamos la independencia. ¿Cómo explicar que aquel día de la independencia hubo que hacer 2 actas? Porque los que miraban a Londres antes y los que miran a Londres hoy pensaron que había que independizarse solo de España, y hubo que agregar y de toda otra dominación extranjera, porque allí estaban escondidos en las logias masónicas los británicos. dos siglos y nueve años después, el pueblo sigue queriendo saber de qué se trata. Con lo más grave de todo, que si 209 años atrás había una voluntad de explicarle al vecino que se estaba buscando la independencia y la libertad, hoy lo único que se explica son apellidos que van saltando de un lado para el otro simplemente para resolver los problemas de ellos y no los problemas de la sociedad nacional. Dos siglos y nueve años después, miramos la misma plaza, pero no somos los mismos argentinos. Miramos el mismo San Telmo, pero no estamos los mismos de antes. Dos siglos y nueve años después, parecería que tenemos que volver a empezar, y lo grave del caso es que la globalización nos ha tomado por sorpresa y ha destruido la médula y la cédula constitutiva de una comunidad organizada, que es la familia. La batalla de todos los días en procura de la salvaguarda nacional empieza en casa, por la familia. Continúa en el barrio, se prolonga en la comuna, se sigue en los departamentos, se elevan las provincias y se transforma en el Estado-Nación. De allí se va a lo regional, y de lo regional a lo continental, y recién a lo universal, dijo aquel sabio de la política que se detuvo a pensar y que todavía invocamos y añoramos, que fue Perón. Por eso, cuando los rasgos de este 25 de mayo son quietud, porque trabajar es perder dinero, cuando los rasgos de este tiempo son quietud, porque estamos esperando que otros hagan lo que no hacemos nosotros, uno siente envidia de aquellos que se animaron a salir a la plaza y a gritar que se vayan, porque queremos ser independientes de toda dominación extranjera. Y hoy, del eje que suscribe el primísimo presidente de la Nación, de Londres, Washington y Tel Aviv, que firma con las dos manos y que de allí lo están defendiendo para que por cuatro años más sigan destrozando la ilusión de crecimiento de uno de los países más ricos del globo. Un 25 de mayo regresaba el pueblo en 1973. Otro 25 de mayo asumía un nuevo tiempo otro presidente. Parece que este 25 de mayo va a ser sin movilidad, sin actos, en silencio, pero con una tremenda voluntad, que los ingleses se queden con todo lo que le podamos ofrecer. ¿Cómo hacemos para decir viva la patria si la quieren enajenar y hasta les cuesta cantar el himno a los argentinos que ni siquiera mueven la boca? Dos siglos y nueve años después, pasamos de un cabildo abierto a Mauricio Macri. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Angio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 8:49 a.m, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, no hay llamadas, aprovecha, Diego. No, te voy a contar una mala noticia, como para terminar el día bien. En marzo cayó el empleo de la construcción. Según el informe mensual del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el empleo formal en la industria de la construcción cayó 1.6 interanual en marzo último, al quedar los puestos de trabajo en 419.539 y marcó así una caída de mayor intensidad que la verificada en febrero. Según el informe mensual del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, al igual que en enero y febrero, el empleo sectorial había crecido un poco en términos mensuales, alcanzando en marzo, al comienzo, una recuperación del 1.2. Pero en el primer trimestre del año culminó con un periodo de 412.987 puestos de trabajo registrados, lo que configuró una baja del 1.6 en relación a igual periodo de 2018. Al igual que en febrero, el incremento del empleo en las grandes ciudades fue inferior al del resto del país. Señaló que en abril se registraron 24.292 empleadores en actividad, un 1.6% menos que en igual mes del 2018, lo cual significó la pérdida de 399 firmas en los últimos 12 meses. El empleo de la construcción por sí solo sufrió en el primer trimestre del año 1.6 de pérdida de puestos de trabajo. ¿Quién es? Atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días, estimado Miguel Ángel. Acá Nicolás de Barracas, al sur. Se la hago muy breve. Tres cositas. Agradecerle a Diego Carbone la biografía de Joe Baxter, interesantísima. Agradecerle la entrevista con el doctor Alejandro Biondini, al que voy a asistir esta tarde, evento al que voy a asistir y que convoco a todos los argentinos de bien, nacionalistas, peronistas de todas extracciones, a concurrir ahí a Unione Benevolenza, en Perón al 1500 creo que es. Y también mañana el Te Deum, al que va a concurrir el usurpador de La Rosada, a convocar pacíficamente a los ciudadanos a repudiar la presencia de este hombre que no sabe ni hacerse la señal de la cruz. Pacíficamente, a las 10 de la mañana, repudiar pacíficamente con carteles es una oportunidad para mostrarle honestamente al pueblo nuestro rechazo a su gestión antipatriótica, pro inglesa, pro sionista. Por eso le agradezco, además su editorial que ha sido un lujo. Muchas gracias, Miguel. Buen fin de semana y viva la paz. Hola, de Renzi, aquí Bernardo de Jáuregui. Bueno, yo estuve haciendo un análisis retrospectivo de las derrotas, entre comillas, que sufrimos en distintos momentos. Siempre apareció una tercera fuerza que lo único que sirvió es para sacarnos votos. Recuerdo a Oscar Allende, que apareció ahí entre gallos y medias noches, sin tener demasiada ambición, y nos quitó la posibilidad del primer gran triunfo después de la dictadura. Y en general siempre nos dividen y aparece o algún traidor o algún inconsciente que se nos tira en contra, pensando sacar no sé qué maravilla. Entonces, ojo, ponernos todos de acuerdo en una dirección, no fragmentar nuestros votos, porque es la única forma en que podemos perder esta próxima elección. Gracias. ¿Quién está? Hola, Miguel. Sí, acá Diego de Tigre. Yo lo estaba escuchando ahí, la editorial suya, y la verdad que yo internamente he dejado de ser argentino, por eso no festejo ningún fecha patria, porque es un país que nos viola impuestos, nos saca la jubilación a los jubilados, no nos cuida nuestro trabajo. Entonces, ¿qué podemos festejar mañana en un país que no cuida a su propia gente? Entonces, yo ya de mi casa he dejado de festejar toda fecha patria y no tengo ningún símbolo patrio dentro de mi casa y no me considero argentino viviendo dentro de una Argentina que no cuida a la gente que trabaja, que invierte, que va para adelante, que da trabajo. Es un país que destruye al propio ciudadano. Bueno, eso quería decir para la fecha de mañana. Un gran abrazo a todos. ¿Qué me está? Hola, señor de Renzi, buen día. Le iba a decir esto, que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. A Macri, si llegara a renunciar, quiere decir que no se contaminó, que pudo quedar vivo. Macri va a permanecer completamente para siempre en el infierno y se podría salvar saliendo afuera y ver que lo espera el pueblo argentino y que se lo va a agradecer. ¿Qué está esperando? ¿Que lo corone la reina de Inglaterra, Máxima y toda esa prole? Él es argentino, tiene algo de argentino, tiene algo de sangre en las venas. Él, ¿quién es? ¿Santo Pilato? No sé quién es él. ¿Me entiende? Que haga un gesto de grandeza, que renuncie. ¿Quién está? Hola, buenas tardes. Buen día, Mario de San Isidro. Es muy preocupante lo que está aconteciendo. El pueblo, lamentablemente, un amplio sector está pasando malísimos momentos. Hay gente pasando hambre como nunca en la Argentina y no son capaces, esto da lugar al dicho al que casa otorga, porque no son capaces, parecen masoquistas, como que les gusta que les peguen, de ir a Plaza de Mayo a formar ollas populares o en torno a la Quinta Residencial de Olivo, varias ollas populares para hacerse sentir, porque es muy angustiante lo que está pasando. Gente que no puede comprar ni siquiera medicamentos. Nada que ver con lo que fue el general Perón, el mejor presidente que tuvo la nación en toda su historia, reconocido en el mundo. Este es un payaso, no sabe lo que hace, no es político, es empresario. Aparte, ni siquiera en el 2001, ni durante gobiernos militares, la gente se encontró en una situación tan grave que no pueda comprar siquiera medicamentos, gente con enfermedades terminal, que no pueda comprar medicamentos porque tienen que gastar un sueldo para comprar un medicamento, solo que lo tiene que comprar en particular. Aparte, ¿quién es? Roberto de Palermo, de Renzi, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando aquello? Porque todos le echan la culpa a Macri. Yo le sacaría la culpa a Macri. ¿Cuánto hay de traición acá en esta parte? O sea, 70-80%. Y le hablo del estándar político, porque aquellos que se dicen contra, los he escuchado decir que en vez de desatar el nudo de todo el problema de Argentina, no, hay que seguir con ese nudo. Pero a este hay que echarlo, tenemos que echarlo porque, señores, ¿cuántos están recibiendo en su billetera este pago de la deuda? ¿Cuánto más se acumularon? Porque ahora resulta ser que las peronistas se pelean entre ellos. Uy, estábamos esperando este momento, ahora, bueno, vamos a ese teatro, vamos a pelearnos. Así, este sigue adelante, ¿sí? Es la única manera, si no, no hay otra. La traición viene de 1810, o de 1805, o 1807, cuando se festejó aquel cabildo abierto. Era porque los ingleses se lo pusieron a los criollos para que echen a los españoles. ¿Por qué? Porque les molestaba el reino español a los ingleses. Entonces dijeron, no, vamos a démosle lo que sea, échenlo, y después, una vez descubierto el terreno, tomaban posiciones. Y así fue. Los saludo. 8:59 a.m. Mañana 25 de mayo, un nuevo aniversario del primer grito. Patria en la extensión. ¿Quién no sabe? 1810, 25 de mayo de 1973, 46 largos años del peronismo que llegaba una vez más al gobierno y al poder. 1973, 25 de mayo, la plaza con el pueblo argentino, el pueblo peronista y Perón del exilio otra vez a la Argentina.